cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos cuidando el buen vivir. Escúchanos, escúchate. ¿Cuánto tiene de propia la cocina? El desnivel de la mesada, la olla chueca, la temperatura del horno, los tajos de la tabla de cortar, la mejor hornalla, el cuchillo para el ajo, el lugar de los encendedores viejos. Te das cuenta cuando andás por cocinas ajenas y tenés que preparar algo. Por más años que tengas de experiencia cocinera, todo se hace un lío tremendo. Elegís la cuchilla que no corta. Quemás la torta porque no conoces el horno. Usaste la olla equivocada y se te pegó el zapallito al fondo. Si hasta el simple hecho de hacerte un mate puede correr el riesgo de salir hervido. A ver, repasemos. Hay que saber recetas. Hay que saber mezclar bien los ingredientes. Hay que dominar el fuego. Hay que saber cortar las rebanadas. Hay que calcular la cantidad de porciones para no quedarse corta. Física, química, medicina, matemática. Y después se queja mi primo que anda estudiando para ser doctor. Acá sí que hay que dar cátedra. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el Cuidando el Buen Vivir, programa número 7. Bien, 7 ya del 2025, ¿no? Vamos bien. Muy bien ahí. Buenas, ¿cómo estás, Vero? Bien, muy bien. Soli, ¿cómo estás? Bien, vengo de la odontóloga, pero bien. Sí, sí. No sé, queda si es, para otro momento. Sí, sí, ese. Sí, no sé si es más doloroso el dolor o el costo. No sé qué es lo que duele más de Está todo. Ahí. En la balanza. Hola, saludamos también a nuestra operadora Laura. ¿Qué tal, Lau? Laura Castillo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos con un poco de nervios. Es la primera operación que hacemos después de mucho tiempo. Así que agradezco a las compañeras por este convite. Bueno, gracias por estar ahí. También hacemos el aguante. Hoy no está en el piso Gra. Sí, un día particular. Está con algunos temas de salud en su familia y no puede estar en el piso, pero estuvo en toda la producción de este programa y está atenta por cualquier cosa que necesitemos. Sí, así que abrazo a Gra y a Lale. Gracias. Sí, saludos. También abrazo a las catas, a todos los que comparten, a los vecines, a todos los que comparten este programa de alguna manera, ¿no? Sí, que nos ayudan a pensarlo y que también lo escuchan, nos hacen devoluciones. Nos ayudan a aportan crecer comentarios. Y a producirlo mejor. Sí. Estamos, bueno, estamos en la radio comunitaria de Las Chacras, en la 104.9, y se retransmite el programa por la FM Sierras los viernes a las 11. Los martes. Ah, ¿los martes cambiamos? Sí, ahí te cuento bien. Sí, son los martes, es que salimos ahora por Radio Las Chacras. Los martes a las 12 del mediodía. También nos pueden escuchar en online, en la página de la radio, que está en construcción, pero que ya salimos online, que es radiolaschacras.ar. Así, simple. Bien. Y el teléfono de la radio es 2664-379667. Si quieren mandarnos algún mensajito, algún aporte, alguna crítica constructiva, lo que sea, por teléfono o también al WhatsApp, al Instagram de la radio, que es Las Chacras 104. Está bien, ahí tenemos las distintas maneras. A mí me gusta el teléfono, ¿vio? Y escuchar por la radio. Está bien todo lo del internet, bárbaro, bienvenido. Pero escuchar por la radio tiene otro sabor. Está yo me conseguí una radio. Claro, el tema me es que conseguí, hay que tener radio que agarre. Bueno, yo me conseguí una radio. Me conseguí una radio porque tiene como otro saborcito. Es como el tema, ¿lees por cómo lees? ¿Con la compu? No, yo quiero un libro, papel. ¿Viste que por ahí somos unas viejas mañosas algunas? Sí, pero la radio es una compañía, porque también al ser todo por internet, incluso desde el mismo dispositivo, el celu, se te corta porque te mandan un mensaje. Totalmente. La radio independiente. Está ahí, sonando. Totalmente. Bueno, este programa entonces ya está dándose inicio de esta manera. No vamos a dar más vueltas, ¿no, Vero? No. Les contamos que como cada programa de Cuidando el Buen Vivir, vamos a musicalizarlo con un grupo. En este caso, que se llama Pétalo de Camalote. Y el primer tema es... Vamos a contar un poquito sobre el grupo. Dale. Bueno, está integrado por tres mujeres, Malena Frigoli, Camila Colm y Delfina Smith. Se formó en el 2002. Ahora vos vas a contar cómo se formó. Claro, estamos haciendo historia. Se iniciaron la carrera de musicoterapia como estudiantes en ese momento, estas tres muchachas. Y se les ocurrió llevar adelante un proyecto en el barrio de Dock Sud, en una escuela del barrio. Un proyecto que era de musicoterapia, porque eso era lo que estudiaban, y promoción de la salud. Y bueno, vamos a ir conociendo un poco más sobre lo que ellas hacían y sobre lo que nos interesa en este programa. El primer tema que escuchamos es... Candombe para un amigo. Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Bueno, después de este candombe ahí hermoso, ¿no? Bueno, tenemos que presentar el tema del programa de hoy. Y bueno, sí, también va a estar Camila acá involucrada. Y la música. Y la música también. Y bueno, hoy vamos a hablar de salud comunitaria. No cualquier. Porque no es salud. Es salud comunitaria integral. O sea, son todo eso, porque no es lo mismo hablar de salud que de salud comunitaria, ¿eh? Por eso la música nos parece que tiene que ver con eso también. Totalmente. Con la salud integral. Sí, sí, sí, sí. Y la pregunta es, ¿la música sana? ¿La música cura? Y bueno, ya que tenemos una vecina, amiga, musicoterapeuta, Camila Colm, le preguntamos a ella qué opina de eso. Dale, ahí vamos entonces con Camila. Bueno, lo primero que se me viene, pensando en música y salud, cuando empecé la carrera de musicoterapia tuvimos que hacer un trabajo práctico de entrevistar a algún integrante de alguna comunidad o de alguna grupalidad, y elegimos entrevistar a un cacique de la comunidad Qom en provincia de Buenos Aires, en Derqui. Y bueno, le preguntamos esto, ¿no? Esto mismo, ¿qué vínculo, qué relación hay entre la música y la salud? Y él dijo que no se puede separar una de la otra, ¿no? Así arrancó la cosa. Y si pienso desde mi visión de salud, es una visión integral en la cual la música es parte de ella, ¿no? Creo que a través de las generaciones, en este mundo que se empeña en separar y fragmentar, la música se ha separado de la música de la vida cotidiana. Y si uno piensa en todas las comunidades, siempre estuvo y está, digamos, la música, la danza y otras formas de expresión, que aún en algunas existe todavía. Y no es porque sí. Y hoy en día quizás como seres humanos también la música está, pero de otras formas, en estas culturas actuales, modernas. Por ejemplo, qué sé yo, será escucharla con auriculares desde un celu, en un recital, en un patio, qué sé yo, chacarera, bailarla, cantarla, o lavando los platos, cantar, o juntarse a hacer música. A mí personalmente la música me habita y me atraviesa de distintas maneras, y la siento absolutamente ligada a la salud, en lo que es personal, ¿no? Bueno, escuchábamos a Camila Colm en su rol de musicoterapeuta, también cantante, cantautora. Y nos contaba la importancia de la música para la salud y también traía la danza. Era algo que mientras producíamos pensamos de qué bien que nos hace bailar. Sí, también, también. Y me gustó mucho eso de la música me habita, dice Camila, ¿no? Uh-huh. Que está bueno, qué importante que es. Qué importante. Y más, bueno, con el tema de hoy, digamos, esta cuestión de la salud, buscar de qué maneras pasarlo también un poco mejor, ¿no? ¿Será que una banda o una, como ella decía, o una ronda de coplas o una cuerda de candombe es un grupo terapéutico también? Sí, también. Sí, creo que sí. Sí, también pensaba en la radio, que yo por ahí he contado algunas anécdotas de la época de la pandemia. Lo importante que fue la radio para mí, por ejemplo, que vivo sola, escuchar música fue muy importante, ¿no? La música de la radio y también, obviamente, los programas. Pero bueno, durante muchas horas también había música. Sí, y bueno, y a en veces momentos pasa de angustia. Que te viene el tema justo, pero otra vez decís, no, bueno, no estoy para esto. A veces pasa también. también, sí. Yo no entendía que la música de la radio caía de forma aleatoria. Pensé que alguien la programaba, entonces me enojaba mucho cuando había un tema de heavy metal, por ejemplo, a 3 de la mañana. Entonces yo estaba muy enojada. Cuando la radio todavía sonaba a esa hora. Claro, en esa época sonaba a esa hora, sí. Wow. ¿Qué estabas desvelada vos? No, quedaba la radio día y noche prendida, porque era la manera que me por, claro, con insomnio, con la angustia, la pandemia, me despertaba de noche. Bueno, pero cuando me despertaba la música así, heavy metal, ahí me enojaba mucho. Y decía, voy a mandar mensaje a la radio para que no pongan esos temas. Pero claro, después me explicaron que no, que son aleatorios, que caen así, de casualidad, claro, digamos. Estaba, a Vero le vamos a mandar en este momento. No, no. Eso alteraba mi salud, digamos, en esos momentos. Bueno, los medios de comunicación son, a nivel comunitario más masivo o local, son muy importantes en ese sentido. Y en una situación de pandemia en el que nuestra vida cotidiana se vio muy alterada, lo que pasaba en los medios nos pasaba un poco a nosotras, sí, también. Sí, era sí, como sí. Lo íntimo también parecía eso. Bueno, ese tiempo, por el momento, afortunadamente, esperemos que no vuelva, pasó. De todas formas, creo que todavía tenemos, y durante un tiempo más, vamos a ver las secuelas de todo ese momento, ¿no? También creo que terminan repercutiendo en la salud actual. Muchas de esas situaciones que vivimos, algunos dirán unas cosas, otros por otras, pero en definitiva creo que todos sufrimos de alguna manera las consecuencias de en la salud, ¿no? Física y en la salud mental. Sí, yo te iba a decir como más quizás en la salud mental, en el cambio de hábitos que tuvimos. Acá tenemos también a la invitada a este programa, tenemos dos invitadas hoy, Karina y Laura, que son promotoras de salud de la pedanía de La Paz. Y Cari nos sumaba ahí las emociones. Sí, sí, emocionalmente ha afectado mucho. Emocionalmente la pandemia emocional, psíquica y físicamente. Y como decías vos, ¿no? También hubo familias que dos de los integrantes por ahí la pasaron bomba, pero dos de los integrantes más chicos por ahí no. Entonces en una misma familia dos la pasaban bárbaro porque estaban en la casa, porque el trabajo era desde la casa, y los otros dos integrantes, por ejemplo, adolescentes y niños, claro, sí, se ven ahora consecuencias en ellos, ¿viste? Así que en el mismo hogar quizás a algunos les afectó de una manera y a otros a otra. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a ver unas cuestiones técnicas que por ahí no se escuchó bien antes, pero vamos a seguir hablando, por supuesto, con Karina y con Laura. Pero mientras tanto escuchamos a algunas vecinas que les consultamos sobre qué piensan de la salud y cómo llevan adelante las situaciones de problemáticas. Esto fue en Lullaba, a la salida de la primaria y a la entrada de la secundaria, y nos contaban esto. ¿Qué es la salud para ustedes? No sé. ¿Y cuando tienen algún problema de salud, recurren al dispensario, al hospital, o a veces lo resuelven en su casa? En mi casa. En mi casa, sí. No, yo siempre voy al hospital. ¿Siempre vas al hospital? Sí. ¿A qué hospital vas? El de Villa Dolores o al dispensario de San Javier. ¿Y cuáles son los problemas que resuelven en su casa? Dolor de cabeza, resfríos. Dolor de cuerpo, dolor muscular. Fiebre, a veces, cuando no es tan grave. Resfrío. ¿Y de qué manera lo resuelven en su casa eso? Con algunos té. O pastillas, o jarabes, así con mucho té. ¿Té de qué, por ejemplo? El que viene en sobrecito, el Vic se llama, creo. Ajá. Con ese, o si no, de menta me saben dar también. ¿Y vos de cuáles tomas? Bueno, mi papá sabe hacer de doradilla, lo endulza con miel, y le sabe poner un poquito de naranja también. ¿Y eso para qué es ese té? Es para la garganta, para desinflamar un poco. Buenísima la receta. ¿Encuentran acompañamiento en el dispensario cuando recurren a él? A veces. Hay a veces que sí, a veces que no. Por ejemplo, ¿en qué situaciones no? Que no te atienden rápido. Por ejemplo, te hacen esperar un montón. Hay que ir a sacar turno con anticipación, y si tenés una urgencia, ¿cómo es? Es por orden de llegada. Ajá. Y si es con urgencia, también es por orden de llegada. ¿Qué cosas les gustaría que cambien en el dispensario, en el hospital, cuando recurren a esos lugares? Que te den como, o sea, más atención. Porque a veces que te hacen entrar, te miran y dicen que no tenés nada y te mandan a tu casa. ¿Ustedes? En el dispensario de San Javier sería el personal que hay ahí. A veces las personas de ahí no tienen buena atención al cliente. Vale. O te dicen cualquier cosa. Lo mismo, cambiaría eso, el personal. ¿Qué haces cuando tenés un problema de salud vos o tu familia? Y vamos al dispensario, pero muy rara vez. ¿No solés tener problemas de salud? No, la verdad que no. Y por ahí, si tenés un problema de indigestión o de resfrío, ¿también vas al dispensario o lo resolvés de otra manera? Por ejemplo, si es de resfrío, lo resuelvo de otra forma. ¿Cómo, por ejemplo? Y tomando teses. ¿De qué? De hierbas. De miel, por ejemplo, si es de resfrío. ¿Encontrás acompañamiento en el dispensario cuando necesitas ir? Y a veces sí, a veces no. Depende, yo digo, de tu enfermedad capaz, de tu problema de salud. ¿A veces vas también por controles, por ejemplo, a la ginecóloga? Sí. ¿Y ahí cómo te resulta? Y he ido una sola vez y la verdad me pareció bastante bien. ¿Te gustaría que cambie algo en relación a la atención de salud local? Y capaz que haya más gente, digamos, al servicio de las personas. Porque a veces vas por un tema y no hay alguien que te lo pueda explicar o resolver ahí cuando vas. ¿Qué es la salud para vos? ¿Qué cosas asocias a la salud? El bienestar. Bienestar, general. ¿Qué haces cuando tenés un problema de salud vos o tu familia? Si nos podemos curar nosotros, bien, y si no, ya nos vamos al dispensario, recurrimos a la medicina. ¿Y cómo resolvés en tu casa? ¿Qué tipo de...? Remedio casero. ¿Por ejemplo? Qué sé yo. Ahora con el tema de la gripe, el remedio que le di a los chicos para la tos es la naranja, o un yuyo que se llama ambaí, la agoté, así que no recurro mucho al dispensario. ¿Y para la fiebre? Para la fiebre sí, ya le doy ibuprofeno. Claro. ¿Y ante qué situaciones ibas al dispensario? Cuando ya está más de 2 días con fiebre o 3. Claro. Si es un resfrío natural de un día que le pasa, ya. No, pero sí, cuando ya le pasa 2 o 3 días. ¿Y cuando está mal de la panza, diarrea, esas cosas? No, eso ya le... más o menos le voy mediando yo. ¿Con qué? Con té de orégano. Siempre funciona. Ese va. Buenísimo. ¿Encontrás acompañamiento en el dispensario cuando recurrís a él? Sí, muchas veces. ¿Y hay alguna cosa que te parece que estaría bueno mejorar? Por ahí los trato, pero muchas veces que nos fuimos nos trataron bien. O hay gente que por ahí se queja y bueno, le ve de lejos nomás para no meterte, así que... pero claro. Sí, podrían mejorar, a veces los trato. Escuchábamos a algunas jóvenes y a una mamá a la entrada y a la salida de la escuela. Y sí, eran de distintos lugares las personas que entrevistamos. Si bien fue a la salida y entrada de la escuela de Lullaba, también había gente de San Javier, de otros lugares. Y teníamos, aparte, muchas respuestas escritas que no fueron con audio. Sí, ¿qué nos contaron? Por ejemplo, las preguntas que hicimos, vamos a recordarlas, es ¿qué pensás de la salud? ¿Qué haces ante un problema de salud tuyo o de tu familia? ¿Cuáles resolvés en tu casa y por cuáles vas al dispensario o al hospital? ¿Y encontrás acompañamiento en el centro de salud local? Y por ¿qué cosas te gustaría cambiar? Claro, ¿qué sería lo mejor? Y los que no vinieron en audio, vinieron escritos, fueron bastante duros. Sí, a ver. Sí, con situaciones así muy complicadas, donde uh-huh. En realidad, bueno, todos como esperan que algo se agrave para ir al hospital o al dispensario. Muchos resuelven en su casa porque tienen esos conocimientos con respecto uh-huh. a esos yuyos, que saben que dan resultado, pero otros esperan porque les cuesta llegar por cuestiones de trato. Muchas veces, que eso fue como una línea común entre todas las personas que opinaron, el maltrato o el destrato de las personas que trabajan en el hospital. En el hospital también, sí, de Villa Dolores. Sí, en el Hospital de la Paz también, ¿no? Claro, en el Hospital de la Paz, Villa Dolores, en los dispensarios. Sí, es como que eso fue como un hilo común. Y bueno, y lo otro era también... el tema de los costos del hospital, ¿no es cierto? Hablando del Hospital de la Paz, precisamente. Claro. Porque, bueno, son altísimos los costos, qué sé yo, del laboratorio. conviene hacérselos particular y no lo que sale en los análisis en el hospital, ¿no es cierto? Sí. Es como, bueno, ir a consultorios privados y eso, bueno, es un momento de crisis donde todo eso es muy difícil. Yo pienso que el programa de hoy, que tiene que ver con la salud comunitaria, tiene que ver con resaltar la importancia que tiene ese nexo, ¿no es cierto?, que hacen las trabajadoras de la salud entre el hospital y la población, que siento que eso es lo que se ha cortado de alguna manera, ¿no? No hay esa comunicación, no hay ese nexo ni en lo personal, ni en el trato, en lo humano, ni bueno, ni en lo económico mucho menos. Bueno, y también las distintas especialidades médicas cobran para. Y no tenemos todas las especialidades tampoco, ni siquiera en el hospital de Villa Dolores. Y en ningún dispensario ni hospital de acá de Tras la Sierra Sur hay como para sacar radiografías para odontología. Por ejemplo. Y entonces lo único que pueden hacerte es un arreglo a ciegas o extraerte una pieza dental. Sí, o por ejemplo endocrinología, que no sé, creo que el 80% de la población tenemos problemas de tiroides y no tenés atención, tenés que ir sí o sí a un particular, bueno, siempre pensando en el gasto, por ejemplo, los que vivimos acá tenemos que pensar en sumarle el colectivo, el gasto hasta Villa Dolores, y en Villa Dolores, en el hospital, no encontrás esta especialidad, o sea que tenés que pensarlo, también llevar plata para pagar lo particular. Y esto de los malos tratos o los tratos no tan humanos, a mí se me viene la duda, ¿tendrá que ver con lo mal paga que está la gente que trabaja en salud? Y sí, yo creo que sí. Nosotros, bueno, a uno le parece que no, de todas formas que no debería ser así. Si no te pagan bien, bueno, luchar para que eso funcione y te paguen lo que corresponde, aunque a veces no es tan fácil, pero no debería recaer nunca en el público, en los pacientes, ¿no? Pero sí, creo que tiene que ver, que hay una relación en eso. ¿Te acuerdas cuando hicimos el programa con respecto a los ingresos? Sí. Que nosotros empezamos haciendo un programa de cuánto ganaba una mujer y cuánto ganaban los varones. Y bueno, y terminamos dándonos cuenta que más allá de las tareas domésticas que se le suman a una mujer, acá los sueldos son muy bajos. Y tuvimos charlas con gente del hospital y donde realmente ganan muy poca plata. Sí, sí. Entonces también hay médicos, hay buenos médicos que se van. También pasa eso. Claro, los médicos son monotributistas y hay una negociación unilateral ahí con la patronal, que sería el municipio o la comuna. Y los empleados de los hospitales o dispensarios tienen sueldo bajo la línea de pobreza. Eso no quita que podamos ser personas humanas con nuestra gente vecina. Y además porque algunas personas por ahí podemos plantarnos un poco más o exigir, y depende las personalidades, sí, depende el ánimo tímidas, que tengas. Claro. Sí, aparte cuando vos estás enferma, es muy difícil plantarte también. A veces vas dolorida o vas con una angustia, no sabes qué te pasa, y bueno, es muy difícil plantarte y reclamar lo que te corresponde en ese momento, ¿no? Porque te sentís como medio pachuchita, ¿no? Seguro. Sí, sí. Y otra cosa que nos decían a las personas que le preguntamos era todo en relación más al trato, eso era algo general. Todas las respuestas fueron así. La crítica sería hacia el trato. Yo me acuerdo que una señora que entrevistamos nos dijo que nada que ver el trato en Córdoba Capital, en los hospitales públicos de Córdoba Capital, que ahí sí se sentía bien atendida. No. Sí, tiene Cari. Que ver con la descentralización. Cuando en la época de los 90, el gobierno que estaba en ese momento en Córdoba hizo la descentralización, sacó todo lo que era provincia y lo abocó a los municipios. Entonces, sí, es importante hablar de trabajo en todas las áreas, tanto de salud. Por eso en Córdoba Capital todo funciona un poco mejor, la gente trata mejor, porque los sueldos son provinciales. La provincia se hace cargo de las capitales. Lo que no se hace cargo es del resto de lo que conlleva Córdoba, y lo pone en los municipios. Los municipios muchas veces no quieren hacerse cargo de esta situación o sobrepasan la situación. Igual esto no justifica los malos tratos y los destratos, ¿no? Porque todos acá ganamos mal. Sí. Y también lo que hay que entender es que a veces estás trabajando con dos o tres personas al mismo tiempo, haciendo el mismo trabajo, y una persona le pone mucho amor a su trabajo, más allá de que gane poco, y la otra por ahí no. Entonces, no sé si tiene que ver todo con la falta de sueldo, uh-huh, sino también con las conductas que tenemos cada uno, ¿no? Cómo vemos al ser humano, cómo vemos al vecino, cómo vemos a nuestros pares. Claro, con la empatía que, claro, puede traer una armonía comunitaria. Exactamente. Suena idealista, pero la verdad que estaríamos mucho mejor todas las personas en, exacto, ese contexto. Sí, tiene que ver. En una experiencia personal con un hijo mío que tuvo un cáncer en el cerebelo, los médicos que lo operan, que le va muy bien en la operación, en una clínica privada, uh-huh, de Córdoba, con una morosidad increíble, es el mismo equipo médico que opera en el Hospital Córdoba. Claro. O sea, son los mismos médicos. El tema, la diferencia es que por ahí, en un lugar privado, vos tenés la operación ya. En ese caso se necesitaba ya la operación, ¿no? Y en el Hospital Córdoba tenías turno para dentro de un mes. Entonces por ahí lo que varía, pero la morosidad y la atención es la misma y el mismo nivel de profesionales, ¿no? Y la vocación de servicio, ¿no? Porque también te encontrás policías de la misma conducta, maestros con la misma conducta, y todos ganan igual, o sea, son todos empleados del Estado. Sí. Y todos ganan lo mismo, nada más que tengo otras por ahí. Policías mucho más amables que otros, doctores mucho más amables que otros, enfermeras más amables que otros, o maestros también mucho más amables que otros. Pero tiene que ver con la falta de humanidad que hay hoy por hoy en la sociedad, ¿no? Donde no nos vemos como padres, no nos vemos como vecinos, no nos vemos para nada. Entonces tiene que ver con eso. Si bien todos ganamos mal, me parece que los tratos vienen desde la humanidad misma, de nuestro ser. Sí, es como que sí, siempre viene, traemos la palabra empatía, ¿no? Es permanente, mm, y es como que en todos los oficios, las profesiones, en cualquier circunstancia, ¿viste? Es como que sí, hay que poner eso, ¿no? La empatía. La humanidad poder misma. Poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Exactamente. Y es como que está costando. Precisamente, quizás, una invitación a ver el entorno, a ver la naturaleza, cómo convive en armonía, cómo se sostiene, a contemplarla, puede ayudarnos a poder repensarnos como comunidad. Así que si les parece, escuchamos el próximo tema musical. Vamos. Se llama Venteveo por Pétalo de Camalote. Pechito de sol y ojito negro, te veo pasar y ahí me quedo. Aunque timidez llene mi cuerpo, no tengo tus alas para huir. No tengo tus alas para huir. Soy de engañar, soy jazmín. Ven, te veo, yo no sé volar, solo sé soñar, soy jazmín. Thank you. se ve tu libertad. Oigo tu voz y solo pienso en transformar mis pétalos en alas, mi aroma en cantar. Mis pétalos en alas, mi aroma en cantar. Si bebemos del mismo rocío los dos y bailas el viento que me toca, compartir un poquito de cielo, ¿es eso hacer el amor? Compartir un poquito de cielo, ¿acaso no es eso hacer el amor? Ven, te veo, no porto antifaz, no soy de engañar, soy jazmín. Ven, te veo, yo no sé volar, solo sé soñar, soy jazmín. Pienso en general, en las personas, en los seres humanos, si pienso una situación más común a las personas cuando uno va a escuchar música en vivo y uno va en un estado, ¿no? Con cosas en la cabeza, con determinada emoción, y al entrar a ese bar, a ese centro cultural, al escuchar, al aplaudir, al bailar quizás, somos movidos por la música y la música nos modifica, hasta a nivel celular me refiero, ¿no? Como sonido, vibración. Y quizás cuando nos volvemos a las casas estamos de otra manera. Algo se abrió, algo se transformó. Una nueva posibilidad aparece. Pienso en distintos planos, ¿no? Y también en lo personal, a mí la música me ha acompañado en la vida, ha sido vehículo. Vehículo de la emoción, puede ser en un momento de conflicto o en un momento de mucho dolor o en la misma belleza o en el amor o en cosas hermosas vividas, ha sido vehículo, ¿no? Las canciones han sido vehículo. También ha sido puente hacia otras personas, a vínculos, ¿no? A posibilidad de vincularse a través de la música como lenguaje. Y también pienso a la música como estructura, por ejemplo, en una grupalidad, en un grupo de música, o en una ronda de candombe, o en una roda de samba o de capoeira, o en una ronda de coplas, o en un patio de chacarera, como dije también. La música funciona como estructura que sostiene vínculos, sostiene código, sostiene ideología, sostiene expresividad. Sostiene el juego también, que es maravilloso, que sucede en la música. Y todo eso que sostiene y de lo cual es estructura, creo que está absolutamente ligado a la salud. Así que bueno, eso. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Volvemos al piso y vamos a presentarlas formalmente a las invitadas del día de hoy. No las pudimos controlar, no pudimos. Bueno, está bueno no poder controlarlas. Hay que ponerles horario, ¿no? Son salvajes. ¿No? Dijimos en el tercer bloque, no les importó nada a ellas, ¿eh? Aquí entonces las vamos a presentar a Karina Leta. Hola, muchas gracias. ¿Cómo andás, Cari? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer como que empezamos ahora. ¿Qué tal, Laura Castillo? Nos han desconocido. Sí, sí, sí. Nos han desconocido nuestras propias compañeras. Nos encanta tenerlas acá. Nos encanta. Cuéntenos, ¿por qué están acá ustedes dos? Porque nos invitaron ustedes. Sí, pero ¿por qué? En principio porque son promotoras de salud integral comunitaria de la pedanía de La Paz. Sí, sí, sí. Futuras agentes sanitarias. Debo decir que en dos añitos. Es un honor. Sí, ya empiezan a enrostrar los títulos, ¿viste? Claro, son trabajadoras provinciales de la salud, pero articulan, o sea, articulan con la municipalidad y el hospital y los centros de salud locales, pero son trabajadoras provinciales. ¿Es así? Trabajamos localmente con la municipalidad y provincialmente con la facultad. Bien, ¿pero quién les paga? La municipalidad. 50.000 pesos. Ajá. Bueno. Sépanlo. Sépanlo. Estamos... Para que lo sepan. Para que lo sepamos todo, que no solo los enfermeros ganan mal, no solo los médicos ganan mal, sino todos ganamos mal, bastante mal. Así que sí. No es para reírse. El tema de las promotoras de salud es una propuesta que sale de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que es la que propone esta primera cohorte, que fue la que participamos nosotras, de promotoras que es de toda la provincia, ¿no? Entonces nos dividimos por los departamentos y nosotros estamos acá en nuestra región, que es Villa Dolores. Por eso nosotros, una gran intención nuestra y un deseo fuerte es armar la red de promotoras y promotores de salud de la provincia de Córdoba, porque eso también nos fortalecería al trabajar así como en conjunto desde los distintos territorios. El tema de la promotora de salud, más allá de que sí trabajamos como promotoras de salud de la provincia, el rol fundamental es trabajar en nuestros territorios, es en donde vivimos. ¿Y existen dentro del departamento de San Javier otras colegas suyas? Sí. Sí, Luyaba también tiene promotora. Luyaba también, Travesía. San Javier tiene promotora. Y las promotoras de salud es un programa nacional. Está en casi todas las provincias. Buenos Aires tiene promotora, San Luis tiene promotora, La Rioja tiene promotoras. La verdad que se está funcionando muy bien. Es un programa que funciona bárbaro porque es mucho acompañamiento hacia las personas, hacia las instituciones también, porque somos un nexo, un puente. Y hacia nosotras mismas también, porque es ayudarnos entre todos un poquito. A mí, yo lo que las he visto es, por ejemplo, que ustedes recorren mucho el territorio, o sea, lo caminan real, van a la casa de cada una de las personas y visitan. Sí. Entonces, por ahí ese conocimiento que ustedes tienen con respecto a las personas, qué sé yo, o sea, saben que tal familia y un diabético, o qué sé yo, alguien que tiene problemas de tensión o celíaco, pero también saben cómo vive esa persona, si la casa tiene, no sé, humedad, de poner, y es asmático, si no tiene techo, si le falta habitaciones. ¿Cuántos duermen en una habitación? O sea, es mucho más que lo simple de la salud, ¿no? No, sí, es la salud comunitaria integral, donde ves todo. No ves solamente la salud como enfermedad, sino que ves la salud como bienestar. La salud como enfermedad la tienen los médicos y las enfermeras. Nosotros lo que vemos es la ayuda para que esa familia se ordene, porque a veces son desórdenes, a veces son situaciones de pobreza, ¿no? Casas de familia donde son 6-7 chicos y viven solo en una habitación. Todo eso lo hablamos con desarrollo social, con acción social, con la municipalidad. Articulamos con ellos porque es bienestar de nuestros habitantes, de nuestra pedanía. No solo eso, sino también esto, la situación del agua, qué agua consumís, de dónde la sacás, cómo la tratás, para que eso no afecte tu salud. ¿Hay situaciones frecuentes con las que se encuentran? ¿Como un hilo común? Una cuestión que decís, bueno, mira, muchas familias, qué sé yo pensaba en el tema. Los malos sueldos son una. Sí. No, pensaba, ¿sabés qué? En la salud mental. Sí. Si no es como un hilo común en todas. Sí, las enfermedades crónicas es una de las que más tratamos, diabetes, hipertensión, celiaquía, todo eso. Y en realidad son tratados por los médicos, no tienen su tratamiento. Todos nosotros lo que ayudamos es en fomentar las buenas costumbres y las buenas conductas para que llegar, aparte del tratamiento médico, llegar con pequeñas cosas, llegar a lograr un estado óptimo de salud. No digo el mejor, pero mejorar la condición que tenés. Y también no verlo todo como... porque es muy difícil cuando a uno le dan un diagnóstico, ¿no? En ese momento no podés pensar en otra cosa más que en el diagnóstico y en el futuro negro que te da la palabra. Entonces nosotros tratamos también de que la gente entienda que a veces las enfermedades son condiciones. No es solo quedarte en la enfermedad, sino que vos podés mejorar con una rutina más saludable, incluyendo el deporte, la música, como hablábamos antes, y todo eso hace que tu condición mejore, que tu estado de ánimo esté óptimo para que vos puedas transitar esa enfermedad también, que tu salud, tu alimentación esté correcta para que, o mejor, o en mejores condiciones, para que vos la enfermedad la transites de la mejor manera y que llegues a los puntos que tengas que llegar con mejores condiciones. Y en realidad es armar nuevas rutinas, fomentar deportes, no nos metemos con la parte médica, digamos. Eso se lo dejamos para los que saben. ¿Y cómo deciden ustedes o cómo se da de que van a un lugar, a algunos lugares que se acercan, ¿no? ¿Querés contestar, Lauri? Cuando van a un domicilio. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a caminar las cuadras y a tocar puertas y entrar. Después, el boca en boca, gente conocida que vos ibas a visitar y te decían, che, podrías ir a ver a tal, che, podés ir allá, podés. Entonces es el boca en boca. Nosotros lo que hacemos es ser ese puente, traer el sistema de salud a la casa que a veces no está llegando. Y cuando hablamos de construcción con Cari, tenemos esta formación que pensamos la salud como una construcción y nos interesa la participación. Y nos interesa que cuando transmitimos la cultura de los hábitos saludables, ¿no?, que previene un montón, promovemos eso. Lo que más promovemos son los hábitos saludables, porque desde ahí, podés evitar llegar a lugares donde llegás si no tenés estos hábitos. Y a veces, en general, es cambiar cosas pequeñas, ¿no? Y después, ¿cómo llegamos a las casas? Por esto, por el boca a boca, puerta a puerta, es llevar el sistema de salud ahí a la casa, que la gente, eso es con un estado presente también. Y nosotros hablamos de esto, por eso nos llamamos Obreras de la Salud, porque creemos en esa construcción participativa. De hecho, nos encontramos en estas visitas que hicimos con esto que decía Cari de las enfermedades crónicas, que puede ser la hipertensión, que son crónicas, que las vas a tener. Diabetes, hipertensión, son cosas que vas a tener, o cardíacas. ¿Cómo acompañas a esa persona que va a tener esa situación, esa condición, de ahí hasta que no esté? Entonces, la acompañamos, por ejemplo, a la gente que tiene diabetes, que decimos personas con diabetes, no diabéticas, porque es diferente también. Fuimos aprendiendo un montón de cosas. Cómo nombrarnos también es importante. Y acá empezamos a coordinar un grupo para personas con diabetes. Y descubrimos que lo emocional era un factor como determinante. Y cómo, porque te dicen, bueno, esto podés comer, esto no. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces ese cambio tan grande? La ansiedad, ¿cómo la manejas? Entonces es mucho del hablar. Esto que mencionó Vero de la salud mental, nosotras lo que practicamos permanentemente es la escucha activa, que es esa escucha atenta a lo que nos están diciendo, que nos muestren las miradas, que se toquen algo o que venga alguien y comente. Tenemos que estar muy atentas a todas esas situaciones que a veces cuando vas al hospital te ven un brazo si te caíste y no saben que donde vivís no está en condiciones, no tenés un terreno en condiciones. O ponerle la situación económica que hace que llegar al hospital a veces no sea fácil, ¿no? Si tenés que gestionar un turno. A veces no es fácil. Claro, y hay como que tomarte un remis. Y no tenés la guita porque acá tenemos mucha ruralidad. Entonces claro, las promotoras de salud lo que hacen es eso, es tratar de llevar ese sistema de salud, ese de la salud como bienestar general, ese equilibrio que decimos que es la salud, ¿no? De bienestar general, que estar bien acá, que es muy difícil. Es muy difícil, más en estos momentos. Y a veces es entendible, también entendemos, por ejemplo, que en el hospital se compare, ¿no?, el precio. Ponele, vos te tenés que hacer un análisis y, bueno, ese mismo precio vos lo tenés que sumar si te tenés que ir a Dolores, que en Dolores no tenés costo, pero vos tenés que sumar el bondi, el tiempo, qué sé yo, y por eso se pone ese costo. Pero en realidad muchas veces pasa de que por ahí, ir al ginecólogo te sale 8, 10, 12 lucas, y a veces 10, 12 lucas implica comer otro día. Entonces no es solamente, si lo pago acá para evitar ir a Dolores, pero a veces es, no, che, voy al ginecólogo o como mañana, ¿me entendés? Es difícil la situación laboral y entiendo que a mucha gente no le guste hablar de trabajo, pero es fundamental para la salud mental y para la salud física y emocional poder hablar de trabajo o poder decir, bueno, yo tengo cubierto el día de mañana con la comida para mis hijos, para mí, entonces sí me sobran 10 lucas y entonces sí voy al ginecólogo y me hago los tratamientos que necesito. Pero muchas veces no se puede, porque los sueldos son bajos y lo que vos contás para pagar la luz, el gas, la comida diaria todos los días, que si tenés el wifi, que si tenés el telefonito, todas esas cosas son servicios que son casi esenciales, digamos, hoy por hoy, porque no es que hablamos de me voy a hacer un viaje. No, hablamos de tener luz, de tener gas en la garrafa, comida todos los días, por lo menos las 3 comidas diarias necesarias. Y eso implica que 10 lucas, vos decís, bueno, pero no es nada. Sí, es. Porque si al otro día no tenés cubierto, las 10 lucas por te supuesto. Solucionan la comida, por lo menos, ¿me entendés? Entonces, es una a veces, privatización de la salud, aunque no es al nivel de un consultorio privado, pero sin embargo es privativo. Si no podés, claro. Lo pagás, no sí, accedés. Si podés, lo pagás y si no, jodete. Bueno, eso, por sí. ejemplo, lo que pasa con el laboratorio que comentaba recién Vero, el laboratorio que hay dentro del hospital es privado. Hace rato, sí. Es privado. O sea, si vos querés hacerte, que te salen 50, 60 lucas siempre, tenés que ir a Dolores. Ahí sí, como que... O sea, es diferente a pagar claro. una especialidad que te sale 10.000 u 8.000. Entonces, claro. sí sería mejor. Creemos que una visita a una casa de una vida que puede llegar a estar complicada, nosotras la haríamos un poco más liviana en ese punto como promotoras de salud, porque resolvemos en esos puntos al articular con Acción Social o con el hospital, en turnos o en si necesitan una chapa. Esos son detalles que tenés que ir a la casa y verlos. Claro. Si te lastimás el brazo, no van a ver que te falta un poco de tierra para alisar el camino. Eso quiero decir. No, lo que yo les quería preguntar es el tema de las capacitaciones. O sea, sí. ustedes hicieron una capacitación en la provincia. Sí, nosotros estamos haciendo la carrera en la Facultad de Medicina, que es agente sanitaria. Nosotros ya hicimos un año, ya estamos recibidas de promotoras de salud. Este es el segundo año y la idea es que al cuarto año seamos agentes sanitarias. ¿Y al quinto nos empiezan a cobrar? Esperemos. No, empecemos ahora. Estaría ahora. Bueno cobrar ahora, porque en realidad, viste, pasa de que el primer año, después de que empezamos a hacer las prácticas en el territorio, es difícil el trabajo, es difícil para nuestra salud mental, es difícil para nuestra salud emocional. No contás con los recursos tampoco como para decir, che, bueno, puedo pagarme un psicólogo y todo el mambo que me comí o que traté de resolver de otra persona, queda algo en vos y bueno, yo lo puedo descargar en otro lado. Entonces con Lauri tenemos... técnicas de manejar frustraciones. No las vamos a contar porque son técnicas secretas, sí, pero sí. Te tengo que matar si te lo cuento. Claro. Pero sí tratamos de solucionarlo entre nosotras, porque de hablar mucho entre nosotras, porque afectan la salud de otros, ¿viste? O ver las condiciones, la vocación de servicio, lo que hablábamos antes, ¿no? Las dos lo tenemos. Amamos lo que hacemos, amamos el trabajo que hacemos, le metemos mucha onda, mucha pila y hasta a veces le metemos más de lo que nos piden en la facultad. Entonces es como que nosotros, pero se me llena el pecho de orgullo cada vez que terminamos de hacer algo, o como nos pasó este último tiempo que también ves resueltas ciertas situaciones en las que participaste y el gracias de las personas es... Sí, eso es. Pero hermoso. Y nos sirve más que el psicólogo y que las terapias alternativas. Ustedes, para llegar a las casas de las familias, ¿qué medios tienen? ¿Cuentan con los medios necesarios para eso? Esa es la terapia que hacen. Caminan zapatillas. Caminan por el monte. Que no están en condiciones. El año pasado, cuando terminamos el primer año, nos hicieron escribir cuáles son las fortalezas y las debilidades de los que queríamos y pusimos equipos, zapatillas, pantalones, algún mochilas. Celular porque se nos detona, porque en realidad también lo que pasa es que esto, o sea, las personas tienen nuestros teléfonos personales, no es como que llamas al hospital y atiende claro, uno, atiende otro. Esto es como que es, y a veces tenés el ayuda con las manitos así, ¿no? Estoy mostrando las manitos unidas como... rogando, pidiendo ayuda, sobre todo esto lo tenemos que decir porque actualmente se está haciendo una auditoría nacional en las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esas personas tienen que actualizar sus estudios, pedir un informe médico, pedir la historia clínica, viajar acá, viajar allá, con una fecha determinada que te ponen para ir a Villa Dolores, que la primera instancia los mandaban a Altagracia, a Belville, sí, etcétera, a cualquier parte de Córdoba. Jesús, quiero decir, María, hay mucha, o sea, es muy difícil, entonces te empiezan a... Nosotros lo que hacemos siempre es dar nuestros teléfonos porque entendemos que siempre nos interesa también armar encuentros grupales. O decir, este día vamos a estar acá trabajando, vengan todas las personas que tengan dudas y hacemos como un asesoramiento general. Pero hay mucha angustia y nosotras tenemos que, o sea, decimos, bueno, sí, nos pagan poco, entonces no, ya esta no le contesto, aquel tampoco, bueno, loco, que no, vayan no. Claro. Hay como que claro. Nosotras cuando decidimos estudiar esto, formarnos y laburar en nuestro territorio con las vecinas y los vecinos y vecines de acá de nuestra pedanía, fue un compromiso y una responsabilidad que ya la tomamos. Ya está, no podemos decir, ay, no, vamos más o menos con eso o no. Entonces, y es una bola que no para, porque y no para. Nuestros teléfonos están en todos lados y aparte somos amables, yo la verdad más que me tomo el tiempo. Bueno, sí, esto que hablaban de fortalecer la red de promotoras de salud comunitaria, quizás también... Crearla. Crearla y fortalecerla una vez de crearla, sí, para poder exigir los derechos. Totalmente. Como trabajadoras también, tal, ¿no? Cual. Es la idea. Sí, porque en la facultad, sí, hablamos siempre son de importantes esta situación. Para pasa con muchos programas en nuestro país que son re importantes para la sociedad, sí, pero que sin embargo tiene un presupuesto bajísimo y depende de las voluntades individuales. Claro. Que a veces no se puede. Claro. Bueno, gracias por seguir apostando, intentando, esforzándose. Está re bueno tenerlas acá en la pedanía. Y seguramente hay otras compas de ustedes que laburan con el mismo compromiso. Sí, la diferencia que tenemos nosotras es que no estamos dentro del sistema de salud. ¿Viste? No éramos ni enfermeras, ni médicos, ni siquiera administrativas. Nosotras veníamos de cultura y deporte. Ajá. Entonces es como que siempre destacamos eso, que más allá de los sistemas como están armados, todo tiene que ver con la salud e inclusive la cultura y el deporte que venimos transitando hace un montón, las dos, son parte de un bienestar y es lo que aconsejamos todo el tiempo, que culturalmente cambiemos estas situaciones, por ejemplo, de hablar de trabajo, culturalmente está establecido. Entonces, cortar con esa cultura sería un golazo para que todo el mundo pueda hablar de trabajo, sacarle un poco de romanticismo, ¿no?, al trabajo, porque el trabajo es una negociación entre dos personas, que una necesita tiempo, la otra lo alquila. Entonces, sacarle esa parte romántica que tiene el trabajo y entender que todo es eso, es la base de una negociación entre dos o tres personas. Cuando entendemos esto, nos sacamos el miedo del romanticismo, de ay, qué dirá, qué no dirá, y hablándolo bien todos es entendible y se puede llegar a mejores frutos que no hablarlos. Seguro. Pasa lo mismo el trabajo con todo es más lo que vocación, es importantísima, sí, la vocación, sí, pero sí, hay que sostenerlo. Sí, sí. Compañera, bueno. Verónica, hacemos la última pregunta. ¿Querés hacerles la última pregunta? ¿Qué cambiarían de esto? ¿Qué cosas eligen que les gusta de esto y qué cosas no quieren? No, bueno, más o menos ha quedado más o menos claro ya, ¿no? Pero en síntesis. Si tuvieran que hacerlo así cortito. Bueno, esto de que nosotras cuando vamos a hablar y a pedir para que se garanticen no solo los derechos de las personas, que es nuestro trabajo en realidad, porque siempre dicen que el trabajo dignifica, en realidad son los derechos los que dignifican. Entonces, cuando vamos a hablar a las instituciones como la municipalidad y el hospital, nos gustaría una escucha un poco más responsable, más o menos como la que manejamos nosotras, porque nosotras nos estamos cargando esta mochila, entonces necesitamos que la parte que sigue haga también su trabajo de la misma manera, ¿no? Esas son las cosas que nosotras siempre venimos reclamando, básicamente eso, o sea, que nos escuchen de la misma forma, que nosotras llevamos la voz de las personas o a las personas mismas que le decimos, vayan y hablen en el hospital, vayan y hablen en la municipalidad, nos gustaría que esté esa escucha de parte de las instituciones, uh-huh, ese derecho garantizado como trabajadoras de la salud que somos, ese respeto por nuestro trabajo y el respeto por la salud de las personas. Porque nosotras, esto también me gustaría decirlo, somos parte de esta comunidad. Somos parte de esta comunidad. O sea, cuando nosotras hablamos de la salud de la comunidad, estamos hablando de nuestra salud. ¿no? No estamos hablando de alguien lejano que capaz que llego con el coche, saludo, me voy y ya está. Estamos hablando con la mujer que está en el almacén, el hombre que es albañil, la niña que, el niño que va a la escuela. Estamos hablando, somos acá, parte. Nuestros hijos van a la escuela de esta pedanía, nos atendemos en este lugar, trabajamos en esta pedanía, o sea, somos parte de la comunidad también. No es fácil cambiar eso. Me parece que cambiando eso, que se respete realmente ese punto, la voz de las trabajadoras de la salud, y no hablo solo de nosotros, hablo en general, me parece que eso ya sería un punto, que se hagan cargo, porque todo es muy lindo de la boca para afuera y después sacar la fotito. Sin embargo, en el barro no estamos tantas personas. Pero bueno, quería decir algo que tiene que ver mucho con la salud también, y cuando hablábamos que ahí la... la Camila lo mencionó también, es el tema de las actividades sociales, culturales, son parte de la salud. No tomemos como que no son parte de la salud. Hacer deporte ayuda un montón a tener, es un hábito saludable, ayuda a la salud, caminar hace bien, bailar. Acá tenemos dos propuestas en el Club de las Chacras, de salsa el martes, de dancitas circulares también. De folclore. Hay folclore. Ir a ver una peli, juntarse, hablar, mirarse, todo eso es saludable. Todo eso es saludable, todo tiene que ver con nuestra salud. Bueno, les agradecemos. Hermosa la entrevista con dos vecinas. Gracias, chiquis. Laura Castro, Camila, sí. Camila, sentime. Karina Leta. Gracias por dar también un micrófono y dar voz a este programa que la verdad que está buenísimo. Bueno, nos seguimos encontrando en la calle con ustedes, en los centros de salud y en la radio también. Vamos a seguir con un tema musical de Pétalo de Camalote, Vero, que se nos va yendo el programita. Se nos va yendo el programita, sí, señora. Bastante. Que... y en una ronda de chacarera, en este caso, que nos va a cuidar un poco, Chacarera de la Luna. Abraza en el asfalto, rodando y viajando voy. Quiero estar bajo tu manto. Lailera, lailera, lailera, lailera, lailera, lailera. Los gatos son todos pardos en la noche madrugada, pero sin querer, lunita, ella nos deslumbra el alma. Lailera, lailera, lailera, lailera, lailera. Hola, queridos, esta es una nueva entrega de Vengo a Incomodar, cumpliendo una jornada más en compañía de mis compañeras. celebrando nuestras voces volando por el espacio y llegando hasta ustedes. Bueno, la semana pasada fue 28 de junio, inevitablemente y por mucha convicción política, quiero dedicarle un tiempo a conversar y poner en la mesa lo que pensamos y sentimos las disidencias hoy, después de tantos años del primer grito y puesta corporal en la calle en contra de la policía, allá en Nueva York, en este bar Stonewall. Siento que nos separan muchos años, muchos privilegios y muchísimas tramas de ese momento y de las personas de la comunidad LGBTQ+, que se manifestaron ese día, esa noche, esa madrugada en Stonewall. Así pues, vamos a hablar de el Día del Orgullo LGBTQ+, en el mundo, y cómo esta palabra y este lugar que le damos a este reconocimiento hacia nosotros mismos ha ido ocupando espacios y adoptando estrategias y siendo también cooptado por el capitalismo reinante para hacerlo servil a sus demandas. Y para empezar con toda la furia que nos caracteriza, he convocado a una compañera de Casa Diversa, una amiga cercana con la que tenemos un vínculo muy interesante, intenso, dinámico, artístico, que nos lleva a estar eligiendo seguir compartiendo juntos. Ella es Gema Ríos y les dejo acá un audio para que nos acompañe. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gema Ríos, soy actriz, escribo, soy travesti, soy profesora de teatro. Y para mí el orgullo está, o las fechas del orgullo están ligadas directamente también a una cuestión política, a una cuestión de reivindicarnos. Tenemos que sentir orgullo y posicionarnos desde un lugar de reivindicarnos, porque esta sociedad siempre nos ha invisibilizado, nos ha marginalizado, nos ha puesto en el lugar del ridículo. Entonces, una comunidad que ha sido humillada históricamente y que ha sido maltratada, expulsada y hasta llevada muchas veces al lugar de la muerte, necesita posicionarse en otra postura, que es la que no nos enseñaron básicamente, ¿no? Que es sentir orgullo, sentir amor por nosotros, sentir que no somos menos que cualquier persona heterosexual. Por eso se habla de que todo orgullo es político y que no podemos ignorar que nuestras vidas están puestas siempre en un lugar de batalla y que esa batalla la vamos a dar, más allá de que la adversidad y que este gobierno, por ejemplo, atente directamente contra nuestras identidades, porque siempre existimos, resistimos y vamos a seguir existiendo. Bueno, gracias Gema por tus palabras. Siento que hay algo re importante que nombrás, que es este lugar de la oscuridad y lo prohibido y lo que se transforma en lo oscuro. Siento que si hay algo que el Día del Orgullo y la palabra orgullo tienen que reivindicar, es justamente esta necesidad de que nuestras existencias y nuestras identidades puedan ser atravesadas por otros lugares que no sean lo prohibido, lo malo, lo que no está bien, que lamentablemente es el único lugar que muchos seguimos ocupando. o qué ocupamos en algún momento de nuestras vidas. Para seguir problematizando esta palabra, comentarles que hace unos días me hicieron una entrevista en una radio en calidad de integrante de Casa Diversa en torno esta vez también a el Día del Orgullo. Y la entrevista fue bastante graciosa, sin embargo, hubo algo que me vengo conversando con mis compañeros, que es que en un momento la conductora plantea que en realidad todos deberíamos sentirnos orgullosos de quienes somos y que por eso era tan importante haber traído a la mesa esta palabra. Entiendo que si hay algo inocente y amistoso en el comentario, más siento que ahí se está invisibilizando totalmente nuestra lucha, nuestra diferenciación, nuestros alcances y nuestros acceso a derechos. Creo que no es lo mismo tener una infancia heterocis a tener una infancia trans. Siento que no es lo mismo tener unos padres y madres que te abracen cuando empiezas a nombrar tu identidad. Creo que no es lo mismo salir del closet a los 40 o un poco más adelante, o hacerlo cuando ya sos grande y tenés hijes. Creo que hay un millón de matices, y que justamente lo que las diversidades venimos a traer es esta valoración en la diferencia, que justamente nos hace repensar por qué es tan importante la pluralidad y el empezar a construir desde esas diversidades y diferencias para poder entendernos e intercambiarnos. Siento que esta idea de ponernos a todos iguales en una misma bolsa e igualarnos e incluirnos borra e invisibiliza nuestras realidades. Así que siento que esta Semana del Orgullo vuelvo a pensar esta frase que se me hace cada vez más presente, que es que si nuestros deseos son inalcanzables, seremos un misterio. Bueno, y nos vamos a ir a escuchar un poquito de música. Hoy les he traído a la reina del trap latino, que es Young Miko. Es una rapera puertorriqueña, escritora, y también juega muy bien al fútbol. En el 2022 lanzó su primer disco, y de ahí expandió sus redes y su gente bailando todos sus temas en todas partes. Les dejo con Young Miko, Lisa. Hey, hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Me gustan tic, quita mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas Cusevini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres, te costeo, no es solo el sex. Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress. Sé que en el DM debes tener par de requests. Si quieres, hacemos un quick y luego dice thank you next. Thank you, brr, ey, muévelo lisa. Rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Me gustan tic, quita mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas Cusevini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. Las baby locas conmigo, ustedes son testigos. Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo. Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo. Con todas estas prendas las pone bella que el brillo. Si quieres jugar, baby, te puedo entretener. Sabes que yo me presto y que me la quiero comer. piedra, blanquita papel. Quiere que le dé tijera en el cuarto del hotel. Mico, Mico, siéntate aquí, mi reina, ven para acá. Ven para acá, que tengo que decirte unas cositas. Beba, estás al garete. Que si Daniela, que si Lisa, que si la otra. Te tienes que decidir ya, mi santa, estás a lo loco. Ojo con las Tauro. Que esas son candela. Quiero con Camila, con su hermana. Yo le doy a la doy, nunca hay drama. Yo le doy a la doy, no uso trama. Yo le doy y nunca hay sonograma. Muévelo Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Muévelo Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Ey, pues baby me go brr. Ey, oh, Mauro Avila, what the fuck. Para este nuestro altar blasfemo de Labia Yala, de personas pertenecientes a la comunidad que nos muestran o construyeron camino para que podamos ejercer nuestras identidades hoy como lo hacemos, quiero presentarles a Cecilia Gentili, que es una travesti de un pueblito de que se llama Galvez, en Rosario. Su libro llegó a mí a través de un amigo. Estoy leyendo Faltas, cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron. Es un libro sumamente intenso. Hay un clima sumamente realista, doloroso, pero al mismo tiempo ella lo conduce con humor. Cecilia migró de Galvez hacia Nueva York y ahí su cuerpo y el corazón dejó exponer todo el abuso que sufrió en su infancia en Galvez. Y bueno, el formato del libro son verdaderamente cartas que quizás nunca lleguen a destino, pero son textos que acusan, redimen, se burlan, enseñan y seducen. Sus destinatarios son quienes, voluntaria o involuntariamente, fueron cómplices de la violencia sufrida. Cecilia Gentili escribe con una contundencia única y expande las posibilidades de las narrativas en estas misivas tan hilarantes. Son verdaderamente potentes y conmovedoras. Nos hace preguntarnos, ¿buscará venganza o quiere perdonar? No sé, creo que quizás las dos cosas a la vez. Acá estoy citando en la contratapa del libro. Tiene una traducción fantástica y todas estas cartas se construyen con la potencia de la lengua travesti de Cecilia en una especie de exorcismo y meditación sobre cómo la escritura puede sanar heridas y construir comunidad, que siento que es algo que también el arte logra. Les recomiendo que busquen a Cecilia Gentili en sus redes, que puedan empezar a leer sus textos. Me parece una persona muy importante para nuestra comunidad y para el mundo. Con esto hemos terminado nuestro Vengo a Incomodar de hoy. Un abrazo a mis compañeras, a todos los que nos escuchan. Seguiremos construyendo esta nube de información que vamos tejiendo entre todas. y todes. Un abrazo enorme. Milonga y en cualquier parte que piso, no me gusta estar de más. Buenas tardes. Vos tenés que aprender, mujer querida. Cuando te digo mujer, anda a hacerte el Papa Nicolau. Como te digo siempre, yo estuve ya del otro lado. Pero por haber ido justo el día que tenía que ir, no dejes de hacerte el Papa Nicolau, por favor. No me gusta estar de más. Bueno, gracias Gema y gracias Ru por tu participación y estar siempre en diálogo con los intereses del programa y trayendo la agenda necesaria. No queríamos despedirnos sin dejar algunos recursos, algunos datos para quienes quieran tenerlos a mano. Puntualmente son los contactos de los centros de salud de los alrededores. Bueno, yo puedo empezar dando el dato de que los miércoles, ahí está el doctor Molina en Cruz de Caña, y el jueves y viernes está acá en la salita de las chacras. Si quieren hacer una consulta o sacar un turno en el Hospital de La Paz, se pueden comunicar al WhatsApp al 3544-593956. Dispensario de Luyaba, 3544-610217. Y otro teléfono, el del dispensario de Corralito, 3544-656095. Sí, no nos podemos ir sin, en el medio bueno, de estas situaciones por ahí, me refiero a nivel nacional, provincia, local, ¿no? De estas políticas tan terribles que estamos viviendo. La buena noticia. Festejamos. Sí. Que no es fácil estar festejando, pero bueno, tenemos el nieto 140. Vamos. Vamos, abuelas. Nuestras amadas, admiradas, abuelas, así que bueno, gracias. El nieto 140, hijo de Graciela Arieta Romero, Raúl Eugenio Metz, fueron secuestrados en 1976. Estuvieron en el centro clandestino de la escuelita. Bueno, es emocionante, fuerte, pero bueno, sí. Bienvenido el nieto. Bienvenido. Muchas gracias por esa linda noticia. También queremos compartir otra linda noticia, que hay posibilidades de participar de encuentros abiertos de mujeres de manera online, por Zoom. Delfina Smith, que es una de las integrantes de Pétalo de Camalote, invita a esta propuesta de musicoterapia social latinoamericana, que es una actividad virtual y gratuita, y entonces invitamos a que puedan buscarla en las redes, Delfina Smith, y también que podamos disfrutar de estos encuentros. Nos cuenta Mis Sensaciones, cuentan ronda de diálogos, juegos e historias para cuidarnos y fortalecer nuestros derechos. Hermoso. ¿Listo? ¿Llegamos al final? Sí, sí, nos despedimos. Le voy a mandar le mandemos saludos, sí, a Sandra, que nos felicitó. Sandra también era trabajadora de la salud en una organización social. Saludos, Sandrita. Gracias. Abrazo para Sandra y vamos a despedirnos con el último tema de Pétalo de Camalote. ¿Te parece bien, Vero? Hermoso. ¿Algún otro saludito que quieras hacer? Yo quiero saludar a la Gra y a Lale también. Les queremos mandar un fuerte abrazo acá desde la radio, desde la grupalidad de la radio, que les queremos un montón. Y bueno, nos estamos hablando en un ratito, pero el abrazo tiene que estar, compás. Estamos ahí, ¿eh? Abrazo y música. Pétalo de Camalote, allá viene un corazón. Que tengo el pecho maluco, ay corazón, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón, corazón bello, que tengo el pecho maluco. Allá viene un corazón. Será porque me comí corazón,